La Dirección de Comunicación Universitaria y Radio Universidad Veracruzana presentan... Voz Universitaria, el informativo con el acontecer diario de nuestra Casa de Estudios y del mundo universitario. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Muy buenas tardes. Pues, ¿qué estoy viendo? El destino, México. Despierta. ¿Cómo les va? Me da mucho gusto saludarlos en esta transmisión de Voz Universitaria del día 23 de enero de 2017 en su programa número 1880. Así es. Este es el acontecer de nuestra máxima casa de estudios, la Universidad Veracruzana. Bienvenidos. Buenas tardes, Germán. ¿Cómo te va, Liliana? Muy buenas tardes. Si hubiera sido Pepe González, te lo perdono que hubiera dicho buenas noches, pero no fue en sí. Saludamos con mucho gusto a Soledad García, que está con nosotros aquí en la realización técnica, y a Santiago Vázquez también, que se encuentra aquí al pendiente de la buena transmisión. Y bueno, yo voy a comentar tres cosas, de las cuales dos le voy a dejar muy poco tiempo para darle más tiempo a la tercera. La primera, pues Donald Trump, que es la noticia permanente, ¿no? En los tiempos actuales me llama mucho la atención la enorme convocatoria de la marcha del sábado, sobre todo liderada por las mujeres, en contra de Donald Trump. Realmente fue... Y no nada más allá. No, más allá, también en otras partes del mundo. O sea, más allá de Estados Unidos también se manifestaron. Y eso es una muestra de que no va a gobernar con facilidad Donald Trump. No creo que sea tan fácil que imponga cosas, porque hay una reacción de peso muy importante de sectores amplios de la sociedad en los Estados Unidos y en el mundo, ¿no? Bueno, esa es una. Y dentro de Donald Trump, hoy ya, como lo habían prometido, retiró a Estados Unidos del acuerdo de asociación transpacífico, ¿no? Ya lo retiró. Ajá. Que bueno, ahí el país más fuerte es Japón. Sí, hay varios en la zona del Pacífico, como son Vietnam, como son Bahrein, y pequeños países, pero el más fuerte económicamente es Japón, y de parte nuestra pues está Canadá, está México, por supuesto, está Chile, está Perú, ¿no? No les importa, eso lo ven como cosas menores, ¿no? Y pues ya lo había dicho en su campaña y ya lo prometió, ¿no? Ya veremos qué pasa con la visita de Peña Nieto la próxima semana, que es el 31 de enero, donde van a ir, ¿no? Videgaray no sé si vaya a llegar a decir, vengo a aprender, ¿no? Pero bueno, es una. La otra, lo que pasa aquí en Veracruz, por un lado está el flanco de Yunes contra López Obrador, es que han estado tuiteando que esa es la nueva forma de organizar debates a través de la virtualidad. Y hacer proselitismo. Y hacer, además, proselitismo, por supuesto, ¿no? Estarán tomando un tema, pero ese tema sirve para hacer proselitismo de ambos bandos. Y por si le faltaba un frente para atacar, llega Fidel Herrera, ¿no? Para hacer frente a la otra situación, que renuncia a su cómodo trabajo que tenía en Barcelona, representando a México, imagínate nada más, ¿no? Y llega aquí para decir que va a hacer frente a las acusaciones que le hace Miguel Ángel Yunes sobre las medicinas, sobre todo, ¿no? Tanto para las medicinas de cáncer para los niños, tratar el cáncer para niños, y también las pruebas de SIDA, que también se le está acusando de que no fueron realmente pruebas válidas, ¿no? Porque hubo trampas de por medio. Es un enredo ahí tremendo, Entonces ahora Miguel Ángel Yunes tiene dos frentes para atacar de dos posiciones políticas, una López Obrador y otra ahora Fidel Herrera, ¿no? Y el que no dice nada, está calladito, es Javier Duarte, ¿no? Sí. Ahí está, escondido en algún lado el señor Alex, ¿no? Con su bigotito tal vez, no sabemos, ¿no? Abanicándose en algún lado, pero bueno, así las cosas. Esa es de manera rápida lo que ha pasado este fin de semana. Hay muchas cosas que sucedieron en este mundo vertiginoso, pero lo que realmente lamentamos y profundamente, Liliana, es el fallecimiento de nuestro gran amigo, compañero Adalberto Fox Rivera. Así es, y colaborador. También hijo del ingeniero Fox, que hizo una historia muy importante para Radio Universidad Veracruzana desde las cuestiones técnicas, el ingeniero Fox. Pero Adalberto Fox, pues fue una pieza fundamental que abrió un campo donde había muy poco trabajo, que es la divulgación de la ciencia. Tú lo sabes muy bien, Liliana. Claro, ¿no? Sí, cómo no. Entonces, realmente nos lamentamos que una persona con esa capacidad, con ese don de gente, esa bonomía, esa manera de entregarse al trabajo, de ponerse realmente la camiseta de la Universidad Veracruzana y trabajar en equipo, ¿no? Trabajar en inclusión, saber muy bien cuáles son los caminos a seguir para que los jóvenes, los niños, los jóvenes ingresaran a la ciencia, ¿no? A la tecnología, a través de los trabajos de difusión y de divulgación. Es realmente lamentable perder a un personaje así como Adalberto Fox, y además muy joven, 52 años. Hace los 52 años estás en el momento justo donde hay una gran madurez de todo tu trabajo y puedes aportar mucho más. Lo lamentamos, lo particular lo lamento mucho, porque igual que tú, Liliana, te tocó trabajar con él, ¿no? ¿Cómo no? Sí, él actualmente está como miembro del Consejo Editorial de la Ciencia. El hombre es siempre con mucha disposición, muy acomedido. Sí. Eso es una cualidad que realmente casi no se ve en la gente de una sola pieza como nuestro amigo Adalberto Fox, a quien vamos a extrañar muchísimo, pero deja una impronta muy importante en la universidad, en los corazones de sus amigos y de toda la gente que lo trató. Así es, le mandamos un abrazo a toda su familia, y pues sí, obviamente deja un hueco complicado de llenar por la forma, que no solamente se trata de hacer el trabajo, Liliana, hay un espíritu atrás, hay una visión de qué hacer. Claro, era muy propositivo esto de los niños, la fila niños, él tuvo que ver en la fundación. Por supuesto, él era base. ¿A quién se le había ocurrido? A nadie, ¿no? Como que fue un punto importante. Más bien, digamos que fue una combinación de ideas entre el equipo Filo, al cual en algún momento pertenecí con mucho orgullo, y con Adalberto Fox, ¿no? Pues se arraigó muy bien, se arraigaron muy bien los talleres para niños. Claro. Y los demás en los que también participaba, claro. ¿No? Los otros talleres, que era básicamente el que coordinaba los talleres de la FILO. Así es, ¿no? Exactamente. Donde entraba todo. Los talleres de ciencia y tecnología. De ciencia y tecnología. Pero ya daba mucho gusto, y es lo que comento, ¿no? Que con mis compañeros de trabajo. Cuando tienes un equipo de fútbol donde todos juegan con el mismo objetivo, sabes a dónde tirar el balón, porque sabes que es seguro que lo va a tomar. Exacto. Y que te lo va a regresar y que vas a anotar un gol, ¿no? Ándale, ese era Adalberto. Es Adalberto. Entonces, nos reuníamos para decir, la FILU tiene hoy, por ejemplo, como tema central el cambio climático. Se movió inmediatamente para encontrar tal científico, tal estudiante, tal proyecto para hacer los talleres de ciencia y tecnología de acuerdo con el cambio climático, ¿no? Sí. Y además, le aportaba sus dotes literarios. Había que agregarle que Adalberto estudió en la Facultad de Ciencias y Técnicas de la Comunicación, como se le conocía antiguamente a la facultad, allá en el puerto de Veracruz. Sí, era comunicador. Ahí estudió él. Desde muy joven ingresó a la Universidad Veracruzana, y le toca, bueno, aparte ya mencioné las cuestiones de la FILU, pero le toca algo muy importantísimo. Él se acerca al equipo que venía de la UNAM para hacer domingos en la ciencia. Entonces empiezan a hacer el trabajo de domingos en la ciencia, y después surge sábados en la ciencia. Él estuvo muy cercano como estudiante joven que ingresó a esta universidad, y a partir de hace casi 30 años él tomó en sus manos, con todo el espíritu, con todo el corazón, el trabajo de sábados en la ciencia, y ahí lo mantiene el proyecto. Ahí está, ¿no? Ahí sigue el proyecto de... Se acaba de celebrar su aniversario, ¿no? ¿De cuántos años? 30. ¿No te acuerdas? 30. 30 años, okay, de los cuales 20 estuvo al frente de Alberto Fox. No, entonces, pues tenía ya mucha experiencia. ¿Cómo no? Trabajo importantísimo. Además, además de la FILU, también nos ayudó mucho en el Día Nacional del Libro también. Bueno, como te decía, éramos parte del equipo, ¿no? Sí. Alguien a quien no te daba algún escozor decirle me ayudas, porque siempre era un sí, y en ese momento salían a relucir sus propuestas. Exacto, ¿no? Porque no era un sí, porque te apoyo, porque sí, ¿no? Porque no, me no, pagan para eso, ¿no? No. Como hacen otras personas. No, exacto. Si no, era otra disposición. Algo que a veces perdemos como seres humanos, esa disposición, ese gusto por hacer las cosas, y además el gusto por hacerlos, cómo transmitirlo a los demás, ¿no? También fue parte fundamental de los veranos en la ciencia. También. Con esos programas que hizo el CONACYT de tanto de visitar a investigadores en el verano científico, como promover la lectura de las obras científicas entre las universidades. Y llegaban investigadores de otras universidades, o estudiantes más bien, ¿sí? Si se pudiera valorar en el número de estudiantes que tuvieron la fortuna de intercambiar experiencias yéndose a otras universidades, pues fíjate, es una forma de valorar a Adalberto Fox aquí en la Universidad Veracruzana. Así es, fíjate que, pues desgraciadamente suceden estas cosas. Me puse a buscar información de Adalberto Fox el sábado y el domingo y no hay. Pues ya no he visto registros. Hay fotografías que tenemos de manera personal con actividades en la FILU, en Sábados en la Ciencia, en Día Nacional del Libro, en Universo aparece de repente, pero que le dediquemos así un trabajo especial de todo lo que hizo Adalberto Fox, no estaba registrado. Yo le hice una entrevista que salió todavía en Correley Dile en su último número, cuando hacíamos esta edición especial para la FILU, y lo entrevisté sobre su trayectoria en todo esto que estamos platicando, ¿no? Entonces, pero no encuentro más datos, más información sobre Adalberto a nivel de difusión, cuando su función de él toda su vida fue divulgar. Pues fíjate, eso lo hace más grande. Claro, por supuesto. Es el no hacer las cosas con el afán de protagonismo. Exactamente. Sí. Sino simplemente por el gusto, por vocación, ¿no? Así por es. Convicción. Exactamente. Eso lo engrandece. Entonces le recordamos con un gran, gran cariño a Adalberto Fox Rivera. Y así como dije hace un momento, ¿no? Cuando sabíamos que le teníamos que tirar el balón y ahí estaba y nos lo iba a regresar y mejorado, la jugada mejorada, sabemos que ahí está. Sabemos que ahí está y que siempre nos va a acompañar, ¿no? Entonces, recuerdo a nuestro buen amigo, un compañero. Un abrazo a todos sus hermanos. Un abrazo a toda la familia y un integrante distinguidísimo de la Universidad Veracruzana, ¿no? Que hizo mucho por esta universidad, Adalberto Fox. Vamos a la información que tenemos de nuestra casa de estudios el día de hoy. Hoy en Voz Universitaria, la Universidad Veracruzana, el Instituto Nacional de Acceso a la Información y el Instituto Veracruzano de Acceso a la Información presentaron la plataforma Prepárate. Proyecto de las Facultades de Estadística, Informática e Instrumentación Electrónica favorece la inclusión de personas sordas. Egresado de la Facultad de Arqueología hizo aportación al estudio del glifo Ojo de Reptil. El voluntariado V entregó obsequios en la región Orizaba, Córdoba. Y hoy en el estudio platicaremos con Eloisa Arena, sin falta, ¿verdad? Y con nuestro amigo Fernando está aquí de la USB Campus Jalapa. Platicaremos más tarde. Lo invitamos a ponerse en contacto con nosotros a través de los teléfonos de Radio Universidad Veracruzana, que son el 817-5115 y el 817-5117. Vínculos. La Universidad Veracruzana, el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales y el Instituto Veracruzano de Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, uno nacional, otro veracruzano, otro estatal, presentaron la plataforma electrónica Prepárate, que contiene información detallada sobre los bachilleratos de todos los municipios del estado de Veracruz, para que los jóvenes y padres de familia hagan la mejor elección. El evento, que tuvo lugar en la sala de juntas de rectoría y fue presidido por la rectora de la Universidad Veracruzana, Sara Ladrón de Guevara, y los comisionados del instituto, Joel Sala Suárez y Francisco Javier Acuña Llamas, bueno, pues muestra la plataforma Prepárate, que puede consultarse en www.v.mx/gobierno-abierto/prepárate. Es uno de los 6 compromisos establecidos en el Plan de Acción Local de Gobierno Abierto del Estado de Veracruz, impulsado por el Instituto Nacional de Antropología e Historia, el cual firmó esta casa de estudio el 14 de enero de 2016. Sala Suárez, también coordinador de la Comisión Permanente del Gobierno Abierto y Transparencia del INAI, indicó que en el estado solo 71.980 jóvenes ingresaron a la universidad durante el ciclo escolar 2016-2017, de acuerdo con datos de la Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior. Advirtió que de cada 100 veracruzanos de 15 años o más, 9% no sabe leer ni escribir. 55 tiene la educación básica terminada, 19.7 finalizó el bachillerato y el 15.16 concluyeron la educación superior. Ante este panorama, comentó que es crucial que los jóvenes se preparen con antelación para poder ingresar a la universidad. Para ello es necesario estudiar, bueno, pues un buen bachillerato. La plataforma que presentamos permitirá a los jóvenes perfilar su futuro y estar ciertos de la vocación que seguirán, y sobre todo atiende la problemática de la falta de información respecto a las opciones educativas a nivel bachillerato, finalizó Joel Salas. En tanto, la rectora Sara Ladrón de Guevara enfatizó que la plataforma Prepárate ayudará a mejorar el sistema educativo veracruzano en su conjunto, al ser una herramienta y una alianza entre la Secretaría de Educación de Veracruz, los padres de familia y los aspirantes a ingresar a la universidad. José Antonio Díaz Ochoa, titular de la Coordinación Universitaria de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, que conoceremos de aquí en adelante como CUTAI, fue el encargado de presentar la plataforma y mencionó que permitirá revisar los puntajes mínimos que obtuvieron los aspirantes con derecho a ingresar a la Universidad Veracruzana de acuerdo con la carrera y región. Asimismo, Katia Guerrero Ramírez, jefa del Departamento de Transparencia de la CUTAI, dijo que Prepárate ya está en línea y puede ser consultada por cualquier persona. Al ingresar a la página web, los interesados podrán consultar información de escuelas preparatorias por municipio, localidad, sector, privado o público, turno, ya sea matutino o vespertino, y los resultados que obtuvo en la prueba del Plan Nacional para la Evaluación de los Aprendizajes, que conoceremos ahora como Planea. También hay un apartado para los programas educativos de licenciatura que ofrece nuestra casa en las 5 regiones, en el que se muestra el puntaje mínimo obtenido por un aspirante con derecho a ingreso. La elaboración de la plataforma Prepárate, en ella, pues en su elaboración colaboraron el IBAI y por parte de la universidad, la CUTAI, el Programa de Investigación e Innovación en la Educación Superior, la Dirección General de Administración Escolar y la Dirección General de Tecnología de la Información, así como los investigadores Juan Carlos Ortega Guerrero, Carlos García Trujillo y Raghev Chaín Revuelta como representantes de la sociedad civil. Son las 14:20. Y eso del Departamento de Prensa de Comunicación Universitaria, donde está nuestro compañero David Sandoval. David, ¿cómo te va? Muy buenas tardes. Buenas tardes, Germán Martínez. Buenas tardes al público radioescucha de Voz Universitaria. Y efectivamente, como mencionaste al inicio del programa, recordamos también aquí a Adalberto Fox, quien fue un impulsor sobre todo de acercar el quehacer científico y el quehacer universitario a los niños, y que siempre tenía llena el área de niños ahí en la FILU, y también era un observador muy atento acerca de los estudiantes que venían en intercambio en los veranos de la investigación que organiza la Academia Mexicana de Ciencias. Vaya, para él pues un recuerdo, ¿no? Así es. Pues Germán, vamos a pasar a la información. Fíjate que tuvimos aquí el pasado viernes a un estudiante de la licenciatura en cirujano dentista, quien está realizando su trabajo como brigadista en la casa V de la localidad de Coyopolan. Ella nos vino a platicar acerca de esta experiencia en la que ha pasado 11 meses atendiendo particularmente a niños, lleva 128 niños atendidos y bueno, radica ya de lunes a jueves, pidió permiso a su maestra para poder ausentarse los viernes y venir aquí a Jalapa para realizar su trabajo profesional, pero bueno, ella comenta que este trabajo que ha hecho allá en comunidad, no solo con los niños, sino con sus familias, le ha permitido darse cuenta de la importancia que tiene la formación profesional y del impacto que tiene un egresado de la universidad en la sociedad. Aquí tenemos parte de su testimonio. Pues creo que lo que aprendí de ellos es a ser muy humilde, ¿no? Muy sencillo, ya que no es importante lo que tú tengas, ¿no? Ellos son muy felices. Yo, todos los niños que atendí son felices, como viven. También nos comentó otro tema que nos parece importante resaltar, que es el hecho de que en este momento esta casa de la Universidad Veracruzana se va a quedar sin brigadistas. Esto se debe, en su opinión, a que este programa no es muy conocido para los estudiantes que están realizando servicio social, así como también la preferencia que tienen algunos de ellos por dedicarse a hacer estas prácticas en la ciudad de Jalapa o en comunidades cercanas y no dirigirse a estas comunidades, que es donde más atención se necesita. En ese sentido, ella comentó acerca de esta necesidad de difundir más el trabajo y de invitar también a los jóvenes profesionales a que se sumen a este esfuerzo de la universidad. Muy bien. El interés de la casa fue, pues, digamos, de cierto modo personal, ¿no? Yo pienso que falta bastante difusión para que haya brigadistas en las casas. Es un gran ejemplo ahorita que la casa se va a quedar sin brigadistas, no va a haber nadie en Coyopolan. Entonces, es bien importante el trabajo en comunidad, más que experiencia dentro de la odontología, aparte de la experiencia en la odontología que dan a tallar, pues te das cuenta que qué tan importante eres dentro de la sociedad, ¿no? Cuánto te necesita la gente y sobre todo gente que no tiene los servicios pues al alcance. Entonces es bien, bien importante, ¿no?, esta labor social, pues por eso se llama servicio social, porque vamos a ayudar a un grupo de personas. Y eso es lo que tenemos del reporte del día de hoy, Germán. Muy bien, David, perfecto. Pues te pasamos aquí con Santiago Morales Ortiz, que tengan buena tarde. Y buen inicio de semana, gracias, David. Gracias, igualmente. Aquí estamos ahora con Santiago Morales, ¿cómo estás, Santiago? ¿Cómo te muy va? Muy bien, Germán Martínez, aquí luego de ese empate a dos goles de la máquina de Cruz Azul. Sí, pero con autogol. Pero bueno, ya estaba perdido. Sí. Oye, Germán, para comentarte que crece la Escuela de Ajedrez de la Universidad Veracruzana, que en sesiones de lunes a viernes y en cinco categorías tiene actividad en lo que es la sala anexa al gimnasio de la Unidad Deportiva de la Universidad Veracruzana. Las enseñanzas del llamado Deporte Ciencia están a cargo del maestro Óscar Campos Segura, quien apunta que las inscripciones están abiertas a invitación para todos los niños y jóvenes de la ciudad para que asistan a aprender el ajedrez. Las categorías son las siguientes: está la de polluelos para niños de 3 a 5 años de edad, la de halconcitos 1 para niños de 6 a 9 años, la de halconcitos 2 de 10 a 12, la de halcones 1, 13 a 15 y la halcones 2 para alumnos de 16 a 18 años. Las sesiones son de lunes a viernes, repito, a partir de las 15 y hasta las 20 horas, de acuerdo a la categoría de cada uno de los alumnos. Y bueno, mencionar que las inscripciones están abiertas y se pueden efectuar en las oficinas de la Dirección de Actividades Deportivas de la UV, en horarios de 9 a 14 y de 17 a 19 horas de lunes a viernes. O para mayor información, pues pueden comunicarse al teléfono 842-1742, extensión 11654. Germán, ¿cómo ves? Perfecto. Ahí está la posibilidad de aprender ajedrez para todos los niños y jóvenes. Excelente. ¿No hay categoría polluelos sub-60? Estaría bien, ¿no, Germán? Bueno. Promoverla. Bueno. Es lo que tenemos esta tarde, Germán, invitar a todos los niños para que se acerquen a esta escuela de ajedrez. Muy bien, Santiago, que estés muy bien. Saludos, buena tarde. Hasta luego, nos vemos. Nuevo conocimiento. Bueno, por cierto, le mandamos saludos a amigos taxistas, que son buenas personas, que escuchan Radio Universidad. Qué buenos saludos, me da gusto. Lo sé porque ha habido familiares, amigos que toman taxi a esta hora y dice que nos han sintonizado, o nos escuchan, porque van en el taxi y van escuchando Voz Universitaria porque el taxista lo iba. Qué bueno, muchas gracias. Sintonizando, ¿no? Saludos a todos ellos. Bueno, Alfonso Sánchez Orea, catedrático e investigador de las Facultades de Estadística e Informática y de Instrumentación Electrónica, encabeza el proyecto de investigación Intérprete de Lengua de Señas para la Inclusión de Personas Sordas utilizando una interfaz electromiográfica móvil, muy importante para que las personas que tengan problemas de sordera puedan comunicarse, cual trabaja en el desarrollo de una interfaz computacional que funcione como alternativa de comunicación entre personas con discapacidad auditiva y de lenguaje. Por medio de este se busca aumentar el grado de inclusión en la sociedad de las personas sordas, ya que tradicionalmente tienden a aislarse de esa, ¿no? Regularmente algunos que tengan una discapacidad pues se empiezan a aislar porque no están en las mismas condiciones. Eso es lo importante de unirlos precisamente, ¿no? Para que tengan todos tengan la oportunidad de trabajar o hacer actividades diversas. Y de inclusión en la universidad. Así es. Por sobre todo para eso. Y para ello se utiliza un dispositivo sensible a los movimientos que se realizan al comunicarse en lengua de señas y lo convierte en texto escrito. Entonces, el lenguaje de señas para sordomudos y la computadora lo transmite para texto escrito. Esta innovación fue reconocida con el Premio a la Investigación Interdisciplinaria en torno a problemas relacionados con temas transversales, otorgado por la Universidad Veracruzana con el propósito de fomentar el trabajo interdisciplinario y apoyar la producción académica. Esto fue el pasado 12 de enero. Las referencias al respecto a las personas con discapacidad auditiva en México datan de la época de la colonia, según la legislación de tal periodo. Ante la ley, el sordo no podía ser tutor, curador, testigo, testamentario, juez ni abogado, tampoco obtener otros cargos cuyo desempeño le fuera imposible o difícil a causa de su sordera. Quienes tenían discapacidad auditiva se hallaban al mismo nivel que la mujer. Fíjate más que horrible, ¿no? Entonces, una discapacidad, esto estamos hablando de la época de la colonia. Es una discapacidad, eras equivalente a ser mujer, esclavo, moro, judío, traidor, alevoso, el loco o menor de edad. ¿Qué no, categorías, ¿no? Tiene... O sea, parece que las escribió Donald Trump. Ándale. ¿No? Bueno, fue hasta 1861, bajo el decreto del presidente Benito Juárez, que se creó la Escuela Municipal de Sordomudos y posteriormente Eduardo Fuet fundó la Escuela Nacional de Sordomudos. Hoy en día, según los datos del INEGI, en el país existen 700,000 personas con discapacidad auditiva. Esa afectación impacta en sus posibilidades de tener acceso a la educación, ya que el 29.9% de este sector es analfabeta, desgraciadamente por las limitaciones que hay. La mayoría de las personas con discapacidad auditiva solo consiguen empleos de asistencia o de tipo manual, lo cual varía de acuerdo con el sexo de la persona. Entre las mujeres destaca el trabajo de vendedor independiente y empleada doméstica con un 18.2% y el 20.2% del total respectivamente, mientras que entre los hombres la labor de agricultor resalta con un 35.5%. Sin embargo, la remuneración por ello es muy baja o incluso nula, ya que el 48.5% no recibe pago alguno y el 21.6% percibe menos de un salario mínimo. Su pecado, ser sordos. El reconocimiento oficial de la lengua de señas mexicanas como patrimonio de la comunidad sorda del país data apenas del 30 de mayo de 2011. Entonces, por eso es la importancia de este proyecto, el proyecto Intérprete de Lengua de Señas para la Inclusión de Personas Sordas utilizando una interfaz electromiográfica móvil, desarrolló una aplicación que traduce la lengua de señas a texto mediante una pulsera o brazalete que se coloca en el antebrazo que mide los movimientos musculares producidos por el brazo y la mano. Interesantísimo, ¿no? Te lo pones la pulsera, hace el código de señas y lo va traduciendo a la computadora con texto. Increíble, ya parece magia, ¿verdad? Y son más que descubrimientos tecnológicos. El brazalete, cuyo diseño se llama Mio y es fabricado por la compañía Talmic Labs, tiene 8 sensores mioeléctricos que detectan el movimiento de los músculos usados al emplear esta interfaz, una información que es traducida a caracteres escritos. Posteriormente, estos son enviados por Bluetooth a un teléfono celular predeterminado para que quienes desconocen esta lengua puedan comunicarse e interactuar con personas que presentan discapacidad auditiva y mutismo. Alfonso Sánchez comentó que con esta pulsera, una persona que no escucha podrá comunicarse con cualquier oyente a través de una interfaz móvil sin necesidad de un tercero que traduzca. por lo cual se dará una interacción real. Eso permitirá a las personas con esa discapacidad obtener un mayor grado de inclusión y la oportunidad de realizar diversas actividades cotidianas, como ir de compras o realizar el pago de servicios, por mencionar algunas. Ese software ya ha sido aprobado por personas con discapacidad auditiva gracias al convenio que la Universidad Veracruzana tiene con la Asociación Difusión, Inclusión y Educación del Sordo. La respuesta ha sido muy favorable y con una aceptación excelente, aunado a que estas pruebas les han permitido afinar detalles y características específicas. Por supuesto que el objetivo final es que las personas con discapacidad auditiva puedan entablar comunicación con las demás personas para resolver situaciones de la vida diaria, y aunque por el momento el software no permite una interacción muy rápida y fluida, ya brinda la oportunidad de expresarse a quien lo usa. Gran elemento para de ayuda para las personas que tienen estos problemas. Son las 14:31. Y en más información, aquí en Voz Universitaria, 3 años y medio le llevó a Maximiliano Sauza Durán, uno de los ganadores del premio Arte Ciencia Luz al mejor trabajo recepcional 2016, concluir su trabajo de tesis centrado en el análisis iconográfico del glifo ojo de reptil, sello de la cultura teotihuacana dentro del periodo clásico 250-900 después de Cristo. El egresado de la carrera de arqueología impartida por la Facultad de Antropología de la Universidad Veracruzana documentó bibliográficamente esta investigación basada en la metamorfosis del símbolo a lo largo de 700 años. El joven, quien es originario de la ciudad de Querétaro, pero criado en Apaseo El Alto, Guanajuato, también expresó su orgullo por haber elegido a la Universidad Veracruzana para cursar sus estudios profesionales y compartió que es una decisión de la que no se arrepiente, claro. Al referirse al estudio que lo llevó a obtener el Premio Arte Ciencia Luz 2016, Maximiliano Sauza comentó que el tema lo inició cuando cursaba el tercer semestre de la carrera como parte del proyecto Piedra Labrada, dirigido por Lourdes Budar Jiménez, directora de su tesis, y desarrollado en la Sierra de Santa Marta, en la región de los Tuxtlas, donde también se han encontrado vestigios y antecedentes del glifo ojo de reptil, el cual es un símbolo prehispánico y antiguo que no había sido descifrado. Al ser un símbolo poco estudiado, se abocó a su análisis a partir de cómo lo habían plasmado en otros conceptos, pues está escrito en una lengua que ya no existe. A lo largo de 700 años, el glifo se encuentra plasmado en contextos políticos, religiosos y administrativos como un sello de Teotihuacán. Era también empleado en manifestaciones de otras culturas como maya, zapoteca y las asentadas en el Golfo de México. Desde hace 3 años y medio, el joven empezó a documentarse por su cuenta y posteriormente tuvo la oportunidad de desarrollarlo como tema de investigación recepcional bajo la supervisión de la hoy rectora de la Universidad Veracruzana, Sara Ladrón de Guevara, quien en ese entonces impartía la experiencia educativa Religión Mesoamericana, y también de Yamile de la Cruz Lira López. Maximiliano Sauza enfatizó que dentro de su tesis plantea el término glifogénesis, referente al origen del glifo ojo de reptil, mismo que propone para el área maya hacia el año 250 después de Cristo. Otro es el glifocalipsis, para el estudio del desuso que tuvo ese mismo glifo cuando cayó la ciudad de Teotihuacán, especialmente entre el 650 y el 900 después de Cristo. Muchas sociedades mesoamericanas son herederas de esta iconografía, dijo. Afirmó que una parte fundamental de la investigación arqueológica es la excavación y prospección, y aunque toda su documentación fue bibliográfica, pudo contactarse con arqueólogos que habían excavado y hallado un glifo ojo de reptil. Maximiliano Sauza desea estudiar otros símbolos teotihuacanos con una temporalidad diferente, que es el fin del periodo clásico, la época en la que cae Teotihuacán, e involucrarse en la escritura antigua. Les deseamos mucho éxito, un abrazo. Ya son las 14:36. recorrido por el campus. Pues ya está aquí con nosotros Fernando Hernández de la USB Jalapa, platicando de las novedades, de lo que ustedes, de su actividad tan interesante. Fernando, bienvenido. Buenas tardes, muchas gracias. Y año nuevo, y reiniciamos las pláticas, en este caso, sobre los libros antiguos que se encuentran bajo resguardo en la biblioteca USB, aquí de Jalapa. Para el día de hoy, vengo a platicar un poco sobre este título llamado Los eruditos a la violeta, o curso completo de todas las ciencias, dividido en 7 lecciones para los 7 días de la semana, con el suplemento de este, compuesto por don Joseph Velázquez, y una junta que en casa de don Santos Celis tuvieron ciertos eruditos a la violeta, y parece que sobre dicho papel ha dado el mismo a don Manuel Noriega, habiéndosele este pedido con las mayores instancias desde Sevilla. ¿De qué violeta estamos hablando? Así llamaron ellos a su grupo. El motivo por el cual lo designaron con este nombre no lo especifica en el texto. El mismo libro es elaborado, como se menciona aquí, por don José Cadalso y Vázquez, quien usaba bajo seudónimo el de Joseph Vázquez. Es del año 1782, con una descripción física siguiente, que es de 156 páginas y un tamaño de 20 centímetros. Contiene varios suplementos, como es el intitulado Los eruditos a la violeta, Ocios de mi juventud o poesías líricas, Sueño proemial de óptica del cortejo, que no tienen lugar ni año. ¿Era un grupo qué, de literatura? Era un grupo de literato, sí. Este libro perteneció al doctor don Pedro Rendón y contiene un sello que así lo indica en la contraportada. Ahora, menciona en el título que es para 7 lecciones para los 7 días de la semana. Y estos eran de la siguiente manera: los lunes, Idea General de las Ciencias; martes, Poética y Retórica; miércoles, Filosofía Antigua y Moderna; jueves, Derecho Natural y de las Gentes; viernes, Teología; sábado, Matemáticas; y el domingo era de miscelánea. Y bueno, el libro, para darnos una idea de por qué fue hecho con esta intención, nos indica en su advertencia unas notas que nos deja bien clarito, y dice: en todos los siglos y países del mundo han pretendido introducirse en las repúblicas literarias unos hombres ineptos que fundan su pretensión en cierto aparato artificioso de literatura. Este exterior de sabios puede alucinar a los que no saben lo arduo que es poseer una ciencia, lo difícil que es entender varias a un tiempo, lo imposible que es abrazarlas todas y lo ridículo que es tratarlas con magisterio, satisfacción propia y deseo de ser tenido por sabio universal. Así es una crítica. Es una crítica. Una crítica a los que hacían las cosas superficiales en el siglo XVIII. Siglo XVIII, y que se presentaban como eruditos de todas las ciencias. Y no eran tales. Y no eran tales. Pues por eso es, perdón. Aquí encontré un dato que escribe José Cadalso y Vázquez de Andrade, ¿no? Exacto, que es el autor. Dice: ¿por qué se llamaban la violeta? Porque era uno de los perfumes preferidos por los jóvenes a la moda. Perfume de violeta. Perfecto. Entonces, puede ser para criticar a estos jóvenes superficiales, les pusieron así, los eruditos a la violeta. La violeta. Pues más para ahondar el tema, ¿no? Y dejarlo bien claro, este nombre de por qué la violeta. Y bueno, el libro, efectivamente, al hojearlo uno va encontrando esta división semanal de los temas que... ¿De qué año invocan. Dices que es? De 1782, finales del siglo XVIII. Era impreso con tipos móviles. Tipos móviles todavía. En aquella época, ¿verdad? Sí, y la pasta de piel también. ¿No dice el tiraje, por ejemplo? ¿No trae un colofón? Es complicado en esta época encontrar esa información en los libros, porque en ocasiones los impresores tenían alguna celeridad, o sea, prisa por elaborarlo, porque luego eran bajo pedido, que no era como posteriormente en el siglo XIX, ya con la revolución industrial, que se hacen tirajes grandes. En esta época todavía son bajo pedido, y por eso encontramos libros de diferentes tamaños, diferente este tipo de escritura. ¿Qué tipografía usaba? Tampoco da esas especificaciones, ¿no? Aquí tenemos en pantalla de la computadora de Germán. Es una antigua, ¿no? Antigua, ya acercándose un poco a la del siglo XIX, que ya es más moderna, llamarlo de alguna forma, pero aunque, por ejemplo, Bodoni o Garamond son de hace muchos años, y se fueron estilizando tal vez a sacar nuevas series de alfabeto, pero es gente que diseñó tipografías desde hace muchísimos años, como por ahí, por esa época. Y es por esa razón que, como mencionaba, la diferencia entre un libro y otro, incluso saliendo de una misma imprenta, no vamos a encontrar, salvo algunas excepciones, pero libros que sean similares, porque los dueños pues pedían algún detalle para precisamente diferenciarse en su linaje, de que yo tengo tal libro de tal característica que esta otra persona no lo tiene. Un adorno extra, una portada, por ejemplo, a dos tintas, que era la más común, rojo y negro. ¿Capitulares? Letras capitulares con retocados muy rebuscados, barrocos, en su momento. Y tamaño de la letra, también lo encontrábamos. Una descripción física, compaginación, en algunos casos, otros no. Eran verdaderos litografías cada página, ¿no? Cada página, incluso algunos con grabados, otros sin grabados. Ese era el fin de elaborar un libro en este periodo. Y por eso es que es tan artesanal. Se le considera un trabajo artesanal porque eso era. ¿Y se puede ver en la USB? Está en la USB y quien reúna los requisitos que ya hemos mencionado de un... ¿Y huele a violeta, ¿no? No huele a violeta. En principio creí que se trataba de la violeta de genciana. Sí, yo también. El título sí, en un principio también a mí me llamó la atención, ¿no? A la violeta, pero sobre todo por la relación con la ciencia, ¿no? Ajá, exactamente. Pero bueno, ya dilucidamos que el título es por el perfume que usaban los señoritos que osaban hablar superficialmente de la ciencia, ¿no? Exactamente, algo así como ahora los ¿cómo les llaman algunos? Los televisos o qué. Los millennials, algo así. Los decimos, millennials, ¿no? Bueno. Ah, sí. Bueno, muy bien. Pues muy bien, Fernando, pues muchas gracias. A ustedes. Gracias. Muchas gracias. ¿Alguna actividad que tengas que recordar? De momento las actividades de la biblioteca son de lunes a viernes, en el horario que ya conocemos, y las los sábados todavía está en definición a partir de qué fecha se inician la apertura de la biblioteca, para que puedan acudir los usuarios. Muy bien, Fernando Hernández de la USB Jalapa, muchas gracias. Gracias de nuevo. Gracias. Bueno, pues como todos los días este año, la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos cumplirá 100 años de promulgada el próximo 5 de febrero. A lo largo de las emisiones de Voz Universitaria les hemos leído algunos de los 136 artículos. Hoy le corresponde al artículo 12.12. En los Estados Unidos Mexicanos no se concederán títulos de nobleza, ni prerrogativas y honores hereditarios, ni se dará efecto alguno a los otorgados por cualquier otro país. Así que hasta aquí el 12.12 artículo de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Fíjense que cuando un español, hijo de españoles, se nacionalizaba mexicano o escogía la nacionalidad mexicana, tenía que rechazar cualquier título nobiliario si es que le llegaba de parte de su ascendencia española. Chistoso, ¿no? Continuamos. Ya son las 14:46. Voz voz universitaria de la región Orizaba, Córdoba. Elena Poniatowska es princesa. Sí. Y dejó su título nobiliario para ser mexicana. Ah, y luego no se pudo, se podía haber recuperado, porque ya ves que puedes tener dos nacionalidades. Sí, sí, pero pues ya aquí no es válido. Yo era conde de Saint Germain y tuve que renunciar. Sí, sí, wow. Bueno, vamos a información desde Orizaba, Córdoba, y con gran entusiasmo y alegría, niños de escuelas primarias y preescolar de los municipios de Tequila y Atlahuilco recibieron juguetes por el Día de Reyes Magos, los cuales fueron donados por la comunidad de la Universidad Veracruzana a través de las campañas Apadrina una carta y dona un juguete, impulsadas por el voluntariado de esta casa de estudios, que como vemos lo van expandiendo a las regiones, lo cual nos parece muy bien, que eso no solamente se quede aquí en la región de Jalapa. Por tercer año consecutivo, los universitarios de la región Orizaba-Córdoba respondieron a la convocatoria del voluntariado, a través de la cual se benefició a las comunidades de Xochitepec y Otlajapa en el municipio de Atlahuilco, así como Ocotempa y Tolapa en el municipio de Tequila. Los juguetes fueron destinados a los alumnos de las primarias 20 de noviembre, Benito Juárez García, así como a los preescolares Guadalupe Victoria, Francisco González Bocanegra y Niños Héroes. De acuerdo con Aldo Antonio Rangel Luna, coordinador de la entrega de regalos, fueron 182 cartas las que la comunidad universitaria de diversas entidades académicas de la región Orizaba-Córdoba apadrinó para lograr igual número de sonrisas. Por su parte, Felipe Mata Morales, coordinador de la Universidad Veracruzana Intercultural en su sede Grandes Montañas, ubicada en el municipio de Tequila, comentó que los universitarios se sintieron muy orgullosos de colaborar con los Reyes Magos para llevar alegría a sitios de difícil acceso, como en el caso de las comunidades a las que se visitó este año. Además de los alumnos de las escuelas, otros niños de esas comunidades también fueron beneficiados, pues en total se entregaron cerca de 600 obsequios, además de paquetes de libros para estudiantes de secundaria. Qué bueno que hace este trabajo el voluntariado de nuestra universidad y que lo va extendiendo, como decíamos hace un momento, a otras regiones del estado de Veracruz, sobre todo regiones o lugares que tanta falta hacen, ¿no? Son las 14 horas con 47 minutos. La Escuela de Voleibol Femenil de Halcones de la Universidad Veracruzana trabaja en el gimnasio Miguel Ángel Ríos Torres en dos grupos, principiantes y avanzados, y está enfocado a atender jóvenes de 12 a 18 años. Paola Vázquez Quiroz, parte del grupo de instructores, nos dice cuál es el objetivo de esta agrupación deportiva. Bueno, lo primordial es rescatar el voleibol aquí en Jalapa. Sobre todo fomentar la vida saludable, la recreación de las chicas, volver a trabajar con un pequeño semillero para volver a armar selecciones, poco a poco ir fomentando la cultura del deporte, el movimiento, toda esta situación que ahorita se ve un poco rezagada. Impacto Deportivo en Radio Universidad. Cultura. Ya llegó Eloísa Arenas de la difusión, de la Dirección de Difusión Cultural. ¿Cómo estás? Muy bienvenida. Bien, muchas gracias. Gracias, Eloísa, Lili, gracias. Antes de darnos tu cartelera, sí. ¿Qué opinas de la marcha del sábado de las mujeres, principalmente en Estados Unidos? Híjole, pues es un movimiento muy, muy grande. Yo pienso que es necesario para seguir visibilizando las violencias de todo tipo a nivel mundial, y pues como para también decir que no estamos de acuerdo con la candidatura, ¿no?, con la elección de Trump. Estamos en peligro, y bueno, estas mujeres se reúnen para decirlo de manera en masa. Uh-huh. Y bueno, está el debate con todo, ¿no?, en los medios y con las redes de mujeres feministas. Yo me interesa seguir a aquellas que aún con toda esta visibilización quedan de lado, ¿no?, que son las mujeres afro-norteamericanas, uh-huh, mexicanas, todas esas minorías que están dentro de este país y a las que no se les da la voz, ¿no? porque bueno, se habla mucho de white feminism, que son pues las mujeres de piel blanca que tienen muchos privilegios y que son ellas las que convocaron esta marcha. Así es. Entonces, sí, está muy, ah, pero, muy de debatirse, muy bien. Y muy interesante el movimiento, sí. Interesantísimo. Ajá, así es. Bueno, sí. Cerramos el paréntesis. Cerramos el paréntesis feminista y seguimos con los eventos culturales para esta semana. Los invitamos, nuestros amigos del Aula Clavijero, ya ven que tienen el ciclo de cine Las Joyas de la Corona para este mes. Bueno, toca turno este lunes 23 a la película Naked de Mike Leight. Esto en el Aula Clavijero a las 18 horas. Ya saben que es entrada libre, cine de muy buena calidad. Es lunes y miércoles. Este miércoles 25 le toca la película Lady Bird, Lady Bird de Ken Loach. También en el Aula Clavijero, 18 horas. Esto es en Juárez número 55, en la planta de abajo. Para el jueves 26 tenemos teatro. Los invitamos a ver la obra De Piedra Ha de Ser la Cama, bajo la dirección de Lili Márquez Tamayo, en Casa del Lago V a las 20:30 horas. Va a tener una repetición para el viernes 27 a la misma hora, y sábado 28 y domingo 29 a las 19:30 horas. Perdón que te interrumpa, mañana van a estar con nosotros. Vienen a entrevista. Mañana vienen a entrevista, hay que estar pendientes. Y me comentan que ellos, tuvo un error en el momento que pasaron el título. Ah. Entonces se llama De Piedra Ha de Ser la Casa. La casa, porque la frase, quiero decir, el refrán es este, ¿verdad? La de canción, Piedra de Ser la Cama. Pero la como canción. Hablan de Elena Garro, es habla de la casa de colores. Genial. No, pues gracias por Pero la, ellos mismos me mostraron un cartel donde estaba una equivocación, entonces lo cambiaron. Ok, De pues, Piedra de Ser la Casa. Perfecto, pues muy interesante. Vamos a darnos una vuelta a ver buen teatro aquí en Xalapa, Casa de la UV. Ya saben, de nuestro programita Domingos de Museo, los invitamos al concierto de la maestra Ivonne Reyes en el Auditorio del Museo de Antropología de Xalapa este domingo 29 a las 13 horas. Y también los invitamos al museo. Vayan al Museo de Antropología de Xalapa a ver Pasos de la Evolución Humana, o La Casa por la Ventana, un autorretrato de Gustavo Pérez, uh-huh. O bien la Galería Peatonal, o todas juntas, ¿no? ¿Por qué no? De la Aventura a la Investigación, El Quehacer del Arqueólogo. Recuerden que ofrecen recorridos guiados en la compra de su boleto a partir de las 11:30 de la mañana. En la Galería Ramón Alba de la Canal tenemos dos exposiciones temporales. Una es De la Piel a la Piedra, de Delia Olmedo, y la otra se llama Topografías, de Teresa Rubio y de la poeta Elsa Cross. Por ahí me pasaron que también hay como una fusión entre gráfica y poesía. También tenemos en Casa de la UV Escatografías, Arte Último de la América Profunda, que es una exposición colectiva internacional de 11 artistas. También dense una vuelta por allá. Tengo un par de anuncios que son próximos, aquellos que estén interesados en el Teatro de Objetos. Jorge Reza, de Circonsciente, viene a ofrecer un taller de Teatro de Objetos para marzo. Estén muy pendientes. Si requieren informes, en las oficinas de Difusión Cultural, es Juárez número 81. También vamos a tener un taller de autogestión y búsqueda de recursos en el sector privado con una gestora cultural chilena, Camila Aguirre, que también en marzo vendrá a dar este taller un par de días, ¿no? Entonces estén pendientes aquellos interesados en estas ramas que son gestión cultural y teatro de objetos. Ah, hombre, muy bien. Sí, perfecto. Entonces pues en Facebook nos encuentran como Difusión Cultural UV para que estén pendientes de nuestras redes y cambios que haya por ahí. En Twitter, @DGDCulturalUV, y nuestra página oficial www.uv.mx/difusión cultural. Muchas gracias. Bien. Y bueno, imagino que ya están planeando varias cosas. ¿Este año habrá ese tipo de fusiones que han hecho con los grupos musicales? Pues es una de los propósitos que nuestros grupos estén también como vinculados a otros eventos, ¿no? Son muy interesantes cuando hay alguna presentación del libro y se cierra con algún concierto, o así vamos a tratar de hacerlo. Ha venido invitados de la Ciudad de México, por ejemplo, José Manuel Resillas, que es poeta y que es melómano. Estamos viendo que venga a dar un curso y que también se presente uno de sus poemarios, que se titula Mahler. Y pues por ahí también como tener acompañamiento musical con gente de la orquesta, o así estamos trabajando en ello. ¿Sí? Perfecto. Pues ya nos vamos, Liliana. Bueno, pues gracias, Eloisa. Gracias y a ustedes. Eloisa Arenas. Anoten para su semana a dónde ir. Así es. Gracias a Soledad, que está con nosotros, aquí con nosotros. También a todos los que hacen posible Voz Universitaria, muchas gracias. Y aquí estamos hoy a las 20 horas o mañana a las 14 horas. Gracias, buenas tardes.